Hola, ¿qué tal? Hoy os quería hablar de la revisión que os comenté de la SPN de Safing. Y bueno, ¿cómo lo digo? Sí, va muy bien. La verdad es bastante interesante porque es como una mezcla de VPN, Tor y un cortafuegos, ¿no? Que te da una información tremenda sobre los servicios que hay ejecutándose en tu ordenador actualmente, los que van por red, puedes bloquear de varias maneras diferentes cada servicio o conexión o cada aplicación. Va por varias rutas y no siempre la misma aplicación va con la misma IP o con la misma ruta, es decir, que va variando, por lo que es muy bueno para la privacidad. Pero bueno, yo por ejemplo leí algo que no he visto, que decía que en cada pestaña de un navegador iría una conexión diferente. Bueno, yo en LibreWolf he abierto varias pestañas y cuando he ido a mirar la IP siempre era la misma. Pero claro, es posible a lo mejor que termine en el mismo nodo de salida, pero que las rutas vayan cambiando. Eso sí es posible, ¿no? Pero ahí ya no he podido yo comprobarlo a fondo. Entonces, la verdad es que trae muchísimas opciones, tantas que muchas veces dices tú, bueno, casi mejor quedarme con una VPN, ¿no? Aunque no tenga tanta privacidad como esto, pero es que configurar todo esto, manejarlo. Bueno, sí, se puede hacer una configuración inicial y más o menos normalita y ir tirando, ¿no? Y la verdad es que iba bastante bien, por lo menos lo que he estado probando, la velocidad bien. No he hecho comprobaciones de velocidad todavía, por lo que este audio es solamente el primero de algún otro que habrá. Tengo que hacer una prueba de velocidad. He intentado que funcionen los torrents, que no me funcionaba. Abrí el transmission y no me descargaba el torrent. Entré en la SPN, en lo que es el gestor de control, ¿no? La pantalla que tiene enorme, todas las opciones. Busqué la de los torrents. Le quité alguna opción que pudiera bloquear que descargara torrents. Le di a reiniciar las conexiones, pero no, nada, no descargaba. Que igual tiene solución, ¿eh? Que igual es algo que yo todavía no he dado con la tecla y no sé cómo se hace, pero bueno, ahí seguiremos haciendo pruebas y a ver. Es diferente, es más parecido a Tor en cuestión de privacidad. Pero usando como la velocidad de la VPN y un control más exhaustivo que Tor y que la VPN. Yo lo veo muy útil. Y como ya os comenté, también, claro, el nodo de salida siempre es el más cercano a donde tú vayas. Lo que es también muy útil, por ejemplo, para quitar los bloqueos de geolocalización y todos estos temas. Y bueno, he hecho un montón de pantallazos, más de 20, de muchas pantallas y pestañas que trae la aplicación de la SPN para ponérosla más adelante en el blog. Y bueno, por ahora puedo decir que está muy bien, pero no sé por qué me siento más cómodo con la VPN. Por ejemplo, es verdad que dicen, no sé si es así, ¿no? Que no necesita la SPN, no necesita un kill switch. Es decir, un bloqueo por si se te va la conexión o se te va el servidor de la SPN, pues que, o de la VPN, que no filtre tu IP real, ¿no? Que no se sepa. Pero por lo visto la SPN dicen que no es necesario. Que ya directamente es que está siempre monitorizando las conexiones y en el momento que hay un fallo, ¡pum!, bloqueo automático, ¿no? No lo he comprobado tampoco, puede ser verdad, pero ya lo comprobaré. Como mi portátil tiene una pestañita para quitar el internet, pues lo quitaré y a ver qué ocurre. a ver si bloquea, no bloquea, se queda pillado, en fin. Y bueno, no sé qué más contaros por ahora. Yo por ahora lo he visto bien. Lo he visto bien, pero claro, ¿a ustedes os gusta tener algo parecido a uno VPN que aunque os dé mucha mayor privacidad todavía, quizás vaya un pelín más lento y con un pantallazo enorme, todo lleno de pestañas y de opciones por aquí y por allí? Es que es un poco para atrás, ¿no? Cuando normalmente yo, por ejemplo, uso la de Emulbath y abro la pantallita y son tres pestañas donde configurar algo rápido y punto, ¿no? Y luego en el navegador pues puedo usar otro servidor diferente al que se conecta a la VPN de Mulvad. Entonces, y lo mismo en los torrents. Aquí no, aquí tengo que confiar en que ya hace las rutas diferentes, tres o cuatro rutas hacia el destino. Y bueno, tiene algo importante, ¿no? En el sentido de que es parecido a Tor, en que, por ejemplo, en una VPN, aunque tú pongas un doble salto o incluso un triple, de un servidor a otro de la VPN, pues no va cifrado. Es decir, está dentro de la misma VPN, pero pero se sabe por los dueños de la VPN, se sabe, ¿no? Qué es lo que, de dónde viene y a dónde va. En este caso no, en este caso es como Tor, se cifra la conexión cuando va de una salida a otra o de un servidor a otro, lo que también es muy útil. Es decir, yo entiendo que sí, que para la privacidad es muchísimo mejor usar esta SPN, aunque está en modo alfa todavía, es decir, que le queda mucho. Y quizás, bueno, puede que algunos fallos que yo estoy viendo sean fallos que es que, claro, al estar en un estado alfa, todavía es muy pronto, ¿no? Para decir algo negativo. Pero promete, promete bastante. Seguiré probándolo y ya os haré un audio un poquito más a detalle. Y cuando termine ese segundo audio, más adelante, tardaré unos días, pues ya pondré los pantallazos y explicaré un poco en mi blog, en c3po.rocks. Explicaré ahí y en Gemini también un poco más a fondo la SPN de Safin. Y nada, por ahora solo os dejo con esto, con este preámbulo, por decirlo de alguna manera, de que estoy probándolo, de que tardaré, pero bueno, ahí estoy, ¿eh? Bueno, pues un saludito y hasta otra.